gran estatua de una virgen que observa y bendice al norte, mientras da la espalda e ignora al sur. Formo parte de este país, aunque no le guste. Papá, me cantaba esa canción. Él llamaba a mamá Coco. Voy a divulgar por Facebook todos sus secretos. Look, I definitely got it, Matter. It's showtime, folks. ¿Por qué no están listos los efectos especiales? Bienvenidos amantes del cine y los snacks. Esto es La Mantequilla de Tucanguil. Te contamos qué hay en el cine, qué no, qué ver y sobre todo, por qué verlo. La Mantequilla de Tucanguil. Con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abdo. Ok, suéltenlo. Buenas, buenas, buenas noches, nuestros queridos mantecos. Nos encontramos para una nueva edición, un jueves de Mantequilla de Tucanguil. Como siempre, con su amable servidor Asper Abdo y mi compatriota, mi colega de toda la vida, Salvatore Delpi. Estamos entonces aquí con un invitado especial para esta noche hablar de la mujer en el cine ecuatoriano. Salva, preséntanos a nuestro invitado. Muy buenas noches entonces, queridos amantes del cine y de los snacks, como les dio la bienvenida a nuestro querido Asperello. Bienvenidos a otro jueves que les traemos un especial muy interesante, que de hecho volvemos un poco, ¿no?, a lo que es cine nacional. La otra vez estuvimos hablando de anécdotas de rodaje en general que hemos tenido un poco aquí en La Mantequilla y con otro de nuestros invitados recurrentes, que era el señor Joseph Kings. Y hoy, bueno, hoy volvemos a centrarnos un poco en lo que es el cine nacional, pero vamos a escoger escogimos, como les dijo Asper, un tema específico, que de hecho fue escogido por nuestro invitado, que ya les voy a presentar, que es la mujer en el cine ecuatoriano, ¿sí? Entonces, esta noche nos acompaña el señor Claudio Creamer, que antes que nada, antes de presentarle su currículum, por así decirlo, su profesión, quiero darle la bienvenida. Claudio, sea bienvenido a La Mantequilla. Buenas noches, para mí es un gusto, un honor estar con ustedes, es un muy interesante para el programa, Salvatore y Asper. Un saludo para ustedes y gracias por la invitación. Entonces, aquí Claudio, quien fue que escogió este interesante tema de la mujer en el cine ecuatoriano, les traemos un invitado de peso, porque es historiador y se dedica a sí mismo a los estudios visuales, ¿no? Entonces va a ser muy interesante la relación que vamos a ir haciendo un poco, ¿no?, entre los temas. Ya él tiene conocimiento histórico y asimismo se dedica, como les digo, a todo lo que es los estudios del audiovisual, entonces tenemos bastante de qué tratar, ¿no? Entonces, querido Claudio, cuéntenos un poco cuáles son las películas que usted escogió para que tengamos esta conversación esta noche. Bueno, escogí tres películas, dos son de la directora prominente Tania Hermida, la película ¿Qué tan lejos?, que fue estrenada el año 2006, y En nombre de la hija, que entiendo fue estrenada el 2011. El otro director, aunque no es una mujer, pero trata el tema de la mujer, es el tema de la migración, me refiero a Sebastián Cordero, cuando estrena el 2009 la película Rabia, que conecta con el problema de la migración en España, de los latinoamericanos. Y entonces, creo que tenemos una directora femenina emblemática, importante, y otro importante director, pero la mujer está presente en las tres películas, sí. Totalmente, ¿no? Totalmente, porque bueno, primeramente escogí a dos directores muy importantes, ¿no? Tania y Sebastián, ¿no? Que son de los últimos años, ¿no? De los directores más que más han sobresalido, tal vez sea la palabra, y bueno, y las películas que nos dice está, ¿no? Este tema de algunas mujeres, ¿no?, en diferentes papeles, ¿sí? Y eso es un poco lo que queremos ir conectando ya. Tú, mijo, por ejemplo, ¿qué te parecieron a ti? ¿Qué opinas tú de estas pelis antes de pasarle la palabra a Claudio? Bueno, el valor como película de Rabia me pareció bastante buena, tiene el estilo de Sebastián Cordero bien marcado, tiene temáticas interesantes justamente con esto de la migración. Por ahí, ¿sabes qué me pareció interesante? De hecho, El nombre de la hija, de Tania Hermida, más que todo porque es una película que sale un poco del, del cine ecuatoriano contemporáneo en su narrativa. O sea, igual vi una entrevista de Tania que decía que filmaron eso en 35 milímetros porque quiere ese, ese granito que se siente ahí, que ya no hay en el cine digital. Y claro, igual, ese, o sea, está como de época, y me gusta que el personaje principal sea una niña, en, tal, en este caso. Y me recordó mucho al viaje de Chihiro, que es como que ese, que bueno, es de animación, pero es la temática bien moderna de tratar un personaje femenino y joven, que es un personaje prácticamente intratado en el cine hasta, hasta los años 2000, justamente, como, como personaje principal. Y bueno, ¿qué tan lejos también? O sea, realmente Tania Hermida sí, sí pone un énfasis en tener un personaje femenino como principal, como es, ¿cómo era? Siempre le digo, es Soledad, se llama, siempre le digo Tristeza porque así se presenta, ¿qué tan lejos? pero sí, en todo caso, a mí la, las tres películas no me disgustaron, por ahí, ¿qué tan lejos? Me gusta bastante, Rabia también, me gusta un poco menos de Nombre de la Hija, me gusta la narrativa y no tanto a veces otras partes, pero sí, sí, para hablar de del rol de la mujer en el cine ecuatoriano creo que están bien escogidas. Igual mencionemos que no hay, o sea, en la poca historia, y citemos del inicio de la historia del cine ecuatoriano en el 98 con Ratas, Ratones y Rateros, del 98 a 2020, en 22 años han habido muy pocas películas donde una mujer es protagonista. Claro, ese es un buen punto, ¿no? Entonces, justamente, don Claudio, ¿no? Viendo estos tres papeles que nos dice un poco Asper, ¿no? ¿Usted cómo los conectaría? ¿Cómo haría la relación entre ellos? ¿Y cuáles son los puntos que le llamaron más la atención justamente en estas tres películas y en la mujer, ¿no? ¿Cómo se desenvuelve en los largometrajes? Sí. Bueno, es interesante la selección, porque antes de estas películas, por ejemplo, podríamos hablar de La Tigra, ¿no? La Tigra. De Uriaga, que fue una adaptación de novela. Y ahí La Tigra es una mujer, el personaje, uh-huh. Camilo Uriaga. Sí, sí. Obviamente en la final de los ochentas. Luego vendrá Entre Max y La Mujer Desnuda, adaptada a la novela de Jorge Enrique Alum. Uh-huh. Y de Camilo Uriaga también. Y ahí vemos también un personaje importante, ¿no? Uh-huh. Que lo protagoniza Lisset Cabrera. Sí, sí. Ahora, sí quisiera contextualizar por qué por qué escogí estas tres películas y el contexto histórico. Claro, claro. La primera década del siglo XXI va a marcar, a partir del año 2000 aproximadamente, lo que se da a llamar el nuevo cine ecuatoriano. Yeah. Autores como Diana Coriat, y donde hay una diferencia y hay una generación de cineastas que primero se formaron fuera del país, ya no eran tanto autodidactas, algunos, Tania Hermida mismo estudió en Cuba, yeah. Sebastián Cordero, Universidad del Sur de California, uh-huh. Entonces venían de estudios de afuera ya personas ya profesionalizadas, no autodidactas, y vemos también en una segunda generación se comienzan a formar ya las escuelas de cine en el Ecuador. Claro. Ya surge la Universidad San Francisco, Escuela de Cine, Universidad de Azuay, el instituto que dirige Camilo Uriaga en cine. Exacto. Luego vendrá la UNDA, etcétera. Y luego la Universidad de las Artes. Ya tenemos prácticamente cuatro universidades y un instituto tecnológico. Entonces, ya hay otra generación que se comienza a formar digamos, aquí en el país. Claro que va a haber una influencia del cine de Hollywood, porque es un cine referente, también el cine de autor, en el caso europeo, entonces uh-huh. Todo esto va a influir. Ahora bien, yo quisiera hacer una diferencia un poco teórica. Uh-huh. En Hollywood, por ejemplo, los 70s, vamos a hablar más del punto de vista de los estudios visuales, la teoría que está detrás del cine. Hay una autora que es fundamental, muy importante, a mediados de los 70s, Laura Mulvey. Yeah. Laura Mulvey, que analiza en el cine de Hollywood a la mujer, donde va a basarse en el psicoanálisis como marco conceptual, y vamos a ver las formas de placer focalizadas en la mujer, ¿no? Van a relacionar la masculinidad con la actividad y la feminidad con lo pasivo, ¿no? En Hollywood. Y de alguna manera esa mirada al espectador, sobre todo masculino, va a estar activa, voyerística. Y refiere a una manera masculina que va a concebir al cuerpo de la mujer como una alteridad de pasiva, ¿no? Que permanecía como un objeto a fin de que sea deseada y observada. Pero vamos a ver que en el cine ecuatoriano van a haber otras miradas muy diferentes, otro contexto, ¿no? Y creo que voy a hacer resaltar mucho desde el punto de vista teórico los estudios visuales, que es una disciplina que parte no de la historia del arte, sino de los estudios culturales, que es reciente, tendrá unos 30 años, donde se centra en las imágenes, desde lo social, desde lo cultural y desde lo político, ¿no? Entonces, las imágenes, estamos viviendo ahora una época explosiva de imágenes. Es impresionante. Las imágenes vemos a través de los teléfonos inteligentes, la televisión, la computadora, el cine, la fotografía, etcétera. Vivimos un mundo de imágenes. Entonces, es importante ahí tener un marco teórico conceptual con respecto a estos estudios visuales, ¿no? Y entonces, me hago referencia a Laura Mulvey para ver el contraste. Por ejemplo, y aquí voy a tocar el tema de Tania Hermida, en un comienzo. En la historia del cine ecuatoriano, y parece que es 2006, va a ser un año muy importante, cuando se emite la primera Ley Nacional de Cine. Y realmente va a venir una etapa en el periodo del anterior gobierno en que va a haber un apoyo al cine, y va a haber un boom en la escala del cine ecuatoriano, ¿no? De productores, de directores, etcétera. Y ahí se ubican estas tres películas, más o menos a partir de esa etapa, ¿no? Marca. En el caso de Tania Hermida, es muy interesante el fenómeno, porque yo les hago una pregunta. En esa época, 2006, ese éxito que marcó, porque después de Ratas, Ratones y Rateros, ¿se acuerdan? Finales de los noventas. Que viene a marcar otro punto de inflexión en ese nuevo cine ecuatoriano. Entonces, en ese tiempo salió en la prensa que los ecuatorianos parece que nos encontrábamos con nosotros mismos en esa película, un espejo del ecuatoriano. Entonces, escogimos esta película porque también tiene un tema, no solo de la mujer, de género, sino también de construcción de la identidad nacional. Creo que esa película marca un hito, aparte del tema de género, en esa construcción de esa identidad nacional. Entonces, yo quisiera aquí un poco remitirme a un autor muy importante en la teoría de la comunicación, que tiene un libro que ha influido en la teoría de la comunicación de América Latina tremendamente. Es el autor español, radicado en Colombia, pero español, que se llama Jesús Martín Barbero. Y escribe un libro en los ochentas, muy seminal, que se llama De los medios a las mediaciones. Y esto creo que es fundamental para analizar a Tania Hermida. ¿Qué es la mediación? Concepto central de él. Es ese lugar donde se produce sentido en la comunicación. Y él habla mucho y se ubica en el contexto latinoamericano, donde somos un crisol de razas, de culturas, etcétera. Y nos habla de cómo... un desafío de cómo elaborar desde los medios unas nuevas comprensiones de nosotros mismos de las audiencias y cómo modos de conocer sensibles enmarcados dentro de mestizajes. Somos culturas con muchos mestizajes étnicos, culturales, etc. Entonces, aquí quisiera enfatizar algo como antecedentes de esas mediaciones, porque parto de una pregunta que con respecto a Tania Hermida. Y la pregunta es, ¿cómo es que las mediaciones en el cine ecuatoriano, tardío, porque el cine ecuatoriano es tardío con referencia a otros países de América Latina, aparece mucho después del mexicano, del argentino, del brasileño, etcétera, cubano, ¿cómo es que las mediaciones en el cine ecuatoriano tardío construyen la identidad nacional frente a la hegemonía de la literatura ecuatoriana y la comunicación audiovisual mexicana? Esto creo que es bien importante. Porque esa construcción internacional, antes de esta película de Tania Hermida, vemos que me parece uno de los primeros intentos importantes en el cine ecuatoriano de construir identidad nacional. habían otros, ¿no? Pero en el nuevo cine ecuatoriano me parece que es un referente. Sí. Y entonces, la comunicación audiovisual mexicana influyó en toda América Latina, con las películas de Los Charros, Jorge Negrete, Pedro Infante, etcétera. Influyó con Cantinflas, el personaje popular de Casa de Barrio. Influye con la televisión tremendamente, después del cine oro mexicano, con las telenovelas mexicanas. ¿Quién me oyó? Pues Los Ricos También Lloran, El Derecho a Nacer, etcétera. Verónica Castro. El melodrama, basado en tragedia griega. Luego vendrá Chespirito, El Chavo del Ocho. Inolvidable. Exacto. Entonces ahí viene una especie de personaje de Cantinflas, pero replicado, ¿no? La casa de barrio urbana, la migración del campo a la ciudad. Entonces, hay antecedentes que eso va a aplicarse a toda Latinoamérica. Y también en literatura ecuatoriana, ya en la segunda mitad del siglo XX, van a haber novelas que van a ser muy importantes, de Monseñor Proaño, ¿no? Monseñor Proaño escribió en los 50s una novela, Rupito, ¿no? Jorge Casa, con el Chuya Romero y Flores. Y así vendrán varias novelas, hasta que al final del siglo, veremos que Jorge Enrique Adún publica ensayos sobre el Ecuador, la identidad, Ecuador, sillas particulares, o Miguel Donosa Parejo, que nos escribe Ecuador, identidad o esquizofrenia, terminando el siglo. Y fíjense, hasta eso el cine ecuatoriano no había hecho, digamos, una película, largometraje, que pudiera ser un referente. Y ahí viene, surge Tania Hermida, es una hipótesis, una pregunta que hago, que aparece en el 2006 y convoca a 230 mil espectadores, que eso es un récord, es ecuatoriano. Claro. Entonces, y se explicaba por qué ese éxito, ¿no? Y había justamente esta situación de esta mediación cultural con la cual los ecuatorianos parece que nos sentíamos mediados por esta película, reflejados en esta película. Es que es muy, muy interesante todo lo que, o sea, sobre todo hay un punto esencial que yo retengo de toda la valiosa información que nos da, es este hecho de cómo el cine viene a ser como, y esto lo hemos tratado en el programa, ¿no? Un reflejo de la identidad de un país, ¿no? Y es muy interesante esto que citaba del ejemplo del crisol, ¿no? Varios crisoles, si no me equivoco, sí, como lo dijo, que justamente siendo América Latina un lugar donde confluyen tantas identidades, tantas etnias, se vuelve más complejo eso, se vuelve más complejo como que encontrarle cuál va a ser este punto de encuentro de estas culturas, ¿no? Entonces, porque por ejemplo, usted va al cine europeo, ¿no? Ya tenemos, ellos ya en sus países van a tener muchas cosas más en común, ¿no? Pero acá, justamente, ¿no? En Ecuador hay tantas culturas que confluyen que va a ser más difícil, y eso, ya de por sí contar una historia, digamos, un guión, digamos, ya, con un país que tiene una cultura, digamos, entre comillas, más fácil de llevar a la pantalla, es complicado, ¿no? Y ahora, plasmar la complejidad de la identidad de aquí del país en un guión se vuelve aún más difícil, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto muy interesante, ¿no? Que es lo que menciono un poco y que de hecho en qué tan lejos como tenemos, yo creo que un punto a favor de qué tan lejos ahorita pensándolo es también la forma de la película, ¿no? Tenemos es un road movie, ¿no? Así se dice, mijo, cuando es un road movie. Entonces, como es en carretera, va cruzando todas las partes del país, ¿no? O sea, bueno, todas, una gran parte del país. Como dato curioso, hablando de ese aspecto, cuando estuvimos en, bueno, creo que te habías ido, pero cuando estuvimos en Francia estudiando en Rennes, en la universidad había un cineclub, y yo iba toda la semana al cineclub, y en cierto punto me dijeron, ya, presenta algo ecuatoriano, y presenté qué tan lejos. También en gran parte porque era la única película que tenía subtítulos en francés en ese momento, ¿no? Oye, ¿y esta película no fue producida por el Ministerio de Turismo, acaso? No, tal vez. Porque te mostraba el país como, o sea, aparecía en ciertos momentos bien publicitario del país. Sí, es que se ve bastante, ¿no? De la geografía y no me sorprende lo que te han dicho allá los compañeros Frentis, pero sí, o sea, ves, es un punto que salta y yo creo que es un punto a favor en este tema de lo que citaba Claudio, ¿no? De cómo representar toda la diferencia, todas las diferentes culturas que encuentras en el país. Una forma interesante puede ser mostrar la geografía, justamente, ¿no? Entonces, eso es algo muy interesante que pase en qué tan lejos, ¿no? Claro, justamente de lo que me dices de la identidad, y es difícil, o sea, lo que pasa con la identidad en el cine es algo que es bastante estudiado, y claro, y ahorita tenemos ese problema de la identidad ecuatoriana, que a la final es difícil de definir, porque tienes diferente, o sea, es un país, como dice la Constitución, pluricultural, digamos, o sea, tienes muchas culturas, muchas identidades diferentes, o sea, la verdad es que alguien de Quito tiene una identidad totalmente diferente a alguien de la costa y a alguien del oriente. Entonces, ahí es donde qué tan lejos tiene esa fuerza de que te junta un poco Cuenca con Guayaquil, con la costa, con Montañita, con Quito. Tiene como, o sea, la identificación del espectador a los personajes no necesariamente se hace con el principal, pero te identificas en sí con la historia, porque el ecuatoriano sí tiene esa identidad de viajar en su país. O sea, cualquier quiteño ha ido a Cuenca, no ha ido a Colombia, no ha ido a Perú, que queda tal vez más cerca, queda más cerca a Quito, Colombia, que Quito, Cuenca, pero te van a Cuenca. Claro. Entonces, esa del road movie te entra por ahí también. Yo quería añadir algo importante, recoger un enfoque de cómo conceptualizar este nuevo cine ecuatoriano, qué le caracteriza en esta complejidad estas dos últimas décadas. Ahí vemos, Diana Coriad nos plantea, y es interesante poner a consideración, que es un cine, primero pequeño por la dimensión, frente a los grandes cines Hollywood, Bollywood, etcétera, aún el mexicano. Luego, es un cine, hablemos, localizado. ¿Qué significa eso? Localizado en que se juntan realidades locales con realidades internacionales. Lo podemos ver de alguna manera, Esperanza, la actriz española o la personaje española que visita el Ecuador en la película Qué tan lejos, viene y el contraste, ¿no? Con tristeza, ¿no? Que es una chica mestiza, estudiante de una clase media alta, etcétera, ¿no? Y las dos recorren el país, ¿no? Ahí hay un simbolismo también interesante. Y también es un cine plurinacional, ¿no? Hemos visto que lo que acaba de decir Asper, es verdad, tenemos múltiples nacionalidades y lenguas. Entonces, todavía, ¿hasta qué punto está todavía la construcción del Estado-nación, sobre todo la nación? Aquí hay una propuesta en la película, yo diría, de ella multicultural, ¿no? De Tania Hermida, ¿no? Inclusive esto de las provincias, aparte de que se le pueda concebir como una propaganda turística, creo que es interesante cómo ella recorre las diferentes regiones del Ecuador, ¿no? Miren, ella recorre la película Pichincha, Cotopaxi, Tungurahua, Chimborazo. Hasta ahí tenemos la Sierra Centro Norte. Y también recorre Cañar y Azuay. Ahí tenemos la Sierra Sur. Y también recorre Manabí, Guayas, Basta Montañita. Ahí tenemos la costa. Están las tres regiones principales que constituyen el Ecuador. Entonces hay una mirada también de región, ¿no? Que es fundamental. Como decía ella misma, es como testigos de esta historia, en el sentido de que todo pasa, pero el lugar queda, ¿no? Y ustedes van viendo que hay personajes en cada región que son característicos de alguna manera. Presenta un país diversamente étnico, diferentes clases, culturas, etcétera. Lo vemos en la película, ¿no? Me parece. Ahora, aquí viene un tema. El road movie también es un viaje no estrictamente geográfico. Hay un mensaje ahí muy interesante. Las dos personajes, en un comienzo, están atadas a ciertas creencias, ciertos dogmas, ¿no? Y ¿qué pasa al final después del viaje? Parece que es un viaje dentro de sí mismas. Claro. Parece que se emancipan al final. Claro, es lo que guionísticamente, bueno, yo creo que justamente qué tan lejos sigue la teoría guionística, porque digamos, dentro del guión hay dos corrientes principales que son la que no emplea qué tan lejos, que sería las tres etapas como de la tragedia griega, con un punto de partida, un desenlace y una vuelta al punto de partida. Y hay lo que se rige tal vez un poco más hacia el Señor de los Anillos, por citar un ejemplo, es eso del viaje iniciático en 12 etapas. O sea, el viaje iniciático en 12 etapas es donde el personaje va cambiando y adaptándose a diferentes cosas, y es realmente el viaje trata sobre el personaje antes tal vez que de la historia. Como que el por qué viaja a Cuenca no importa. Lo que importa es el personaje y cómo va evolucionando y descubriéndose a sí mismo. Entonces, es como, sí. Me parece que hay un aprendizaje en el viaje, tanto de la otra persona, la ecuatoriana de la española y viceversa. Aprenden del país que les rodea, ¿no? No es dar acaso. Y algo muy especial, aprenden de sí mismas, ¿no? Es uh-huh. es un viaje también introspectivo, a la final, ¿no? Claro. Así que, y si ustedes ven las percepciones de ellas durante el viaje, van cambiando, ¿no? A medida que transcurre el viaje, ¿no? Así que, y también hay un asunto del lenguaje. Esa manera de hablar o lo que hablamos no determina, no condiciona esa percepción, lo dice Tania Hermida. Y de alguna manera los nombres o las cosas, dice ella, determinan los que nos llega de ellas. Y dice, consecuentemente, además de otra manera, transforma su realidad. Entonces, esto es lo que va a ser algo en común con la otra película, con el nombre de la hija. Ya vamos a hablar, pero ahí tienen, esto va, digamos, desde la traza común de ambas, ¿no? Uh-huh. Aquí por eso les hablaba de que hay otra imagen de la mujer. Para nada tiene que ver con la imagen hollywoodense de Laura Mulvey. Para nada con la imagen de Marilyn Monroe, de la mirada voyerística, ¿no? Aquí vemos dos mujeres que van tratando de conocerse a sí mismas. Uh-huh. Que es diferente. La mirada no es tanto la mirada erótica de la mujer pasiva, voyerística, no. A la final terminan siendo personajes empoderados. Personajes sin una libertad propia, al final. Tal cual. Creo que lo que decías, Per, igual, este tema, ¿cómo también cuando tenemos este desarrollo de personajes, cambia la estructura de guión, ¿no? Entonces, eso es igual muy interesante, cómo un personaje puede determinar totalmente la estructura de la película, ¿no? El guión que tiene, cómo puede variar, ¿no? Entonces, eso es un punto que se puede relacionar un poco con lo que dice, con este viaje que ellas hacen más introspectivo, ¿sí? Más cómo se van descubriendo ellas mismas, cómo este personaje... Eso es algo interesante, ¿no? Como en una peli, cuando un personaje no acaba... O sea, en clases de guión me acuerdo que nos decían, en una buena película, un personaje no tiene que acabar como empezó. Tiene que haber una ruptura, un cambio en él, ¿no? Entonces, justamente que empiece en un punto A y acabe en un punto B, ¿no? Tomando en cuenta lo que dices, se note que hubo un trabajo en los personajes, ¿no? En lo que hizo Tania, ¿no? Claro, ese es el porqué de la película. O sea, uh-huh. realmente, igual, en un punto de vista de teoría del cine, cuando tú ves una película de ficción, estás mostrando una parte de una vida, en teoría. O sea, escoges una parte de una vida que quieres mostrar. Dices, esta parte es interesante. Entonces, la razón de ser es qué pasa de interesante en la película para que el personaje cambie, para que evolucione, para que haga esa introspección y se conozca a sí mismo un poco más y al mundo que le entorna. Entonces yo les quería preguntar, ¿qué, tal vez es un poco menos académico, qué frase, porque yo me acuerdo que las 20 veces que he visto qué tan lejos, me queda una frase a mí, y digo, ¿qué les quedará al resto? A mí la frase que más me gusta en qué tan lejos es cuando están sentados en el bar y dicen, el país cayéndose a pedazos y nosotros de aquí tomando piñas coladas con el iguana. Entonces, digo, como, eso es básicamente lo que pasa todos los días de aquí, el país cayéndose a pedazos y la gente haciendo su vida. Entonces, eso también es muy identitario de aquí. Eso es la parte más identificativa para mí. Creo que escogiste súper bien la frase, sí. Sígalo, sí. Claro. Como desconectados de la realidad, ¿no? De alguna manera. Como que eso pasa en otro lado, pero es ahí mismo, ¿no? Pero es aquí mismo, claro. ¿Hasta qué punto nos acostumbramos a lo que decía Hannah Arendt? Ella decía la banalidad del mal. ¿Hasta qué punto esa banalidad de una cotidianidad turbulenta? ¿O qué? Claro. ¿No? Que ya es parte de la normalidad. Cayó un gobierno, que tiran estatuas, que qué sé todo yo. Todo eso ya. No, maestro, ya es parte de la... A nadie le sorprende. Exacto, es parte de la película. Y creo que hay escenas ahí muy simbólicas, ¿no? Cuando llega la española, cuando le llevan a Guápulo y le cobran, creo que más allá de la tarifa del taxi, ¿no? Apenas llega. Claro. El chicle de la estación de buses. Y luego el personaje de Jesús que aparece, ¿no? Un personaje ahí con todo un ambiente. Claro. Y ahí Pancho Aguirre, el actor, para ese rol, para esa espectacular. Y después actúa en nombre de la hija, ¿no? Claro. Entonces, y vamos viendo los cruces, se encuentra con, en la Sierra Sur, creo que es en Cañar, con un indígena motorizado, joven, pero a la vez occidentalizado, etcétera. Bueno, toda una serie de cruces de culturas, ¿no? Que se van dando otra vez. Totalmente. Y las regionalistas. Ella decía, no, las cuencanas todas son de ojos verdes, ojiverdes. Hayan hasta clichés, ¿no? Es que eso es lo interesante, justamente lo que los dos citan en estos diálogos tan chiquitos y que pueden parecer así como más bromas o como cómicos, pero está muy, muy presente lo que es, ahí hay rasgos de identidad, ¿no? Justamente esta frase que dice Asper me parece excelente, o sea, un diálogo tan bien, porque a la vez es esto, ¿no? Se está cayendo el país, estamos con el iguana, y también es decirlo con ese son de chiste, siempre está la comedia detrás de eso, ¿no? Aquí yo creo que siempre, hasta en los temas más, que a veces no se debería hacer chiste, se hace chiste. Yo una vez hablábamos con un amigo, y eso puede ser, o sea, ahorita nos divertimos porque es divertido y todo, pero también es algo un poco grave, ¿no? Porque con un amigo decíamos, aquí es la cultura del chiste, o sea, todo es chiste, así. Entonces, en esos diálogos tan, por así decirlo, banales, está muy bien plasmado. Y también en esto de dichos que se dicen así, ¿no? Todas las cuencanas, digamos, son ojiverdes, ¿no? Suena así a como que dicho que se hace en una conversación. Cuando el niño le dice en el terminal, cuidarás de los cuencanos. Yo me quedé como... Yo vi esa película siendo bastante joven, o sea, yo tenía, ¿qué será? 15 años, 14, 15 años y nunca he ido a Cuenca. Y era como, ¿por qué? ¿Por qué tiene que cuidar a los cuencanos? Claro, ahí están las percepciones regionales, los estereotipos que se hacen de cada región, etcétera. Acuérdense que las identidades también son a nivel de región. Hay identidades regionales también. Entonces, claro. Algo interesante a mí me parece, como estos personajes, todas son mujeres en las dos películas, me refiero a los protagónicos. Uh-huh. Mujeres, y la pregunta también es que, como que van a través del personaje, se va desconstruyendo el personaje, ¿no? Y de repente se queda sin palabras, sin lenguaje y cambia. De repente encuentra un lugar, un sentido en el mundo, en ambas películas. Sí. Es importante a mí. Yo creo que hay una. Sí. Liberación, emancipación interna. Ahora, yo les quería seguir con la segunda película por el tiempo. Sí, vamos. De la hija, que es del 2011. Tania Hermida ya, como ustedes saben, llegó a ser asambleísta. Y estuvo en la asamblea, tiene una experiencia política. Ella fue asambleísta e inclusive hasta propuso, me acuerdo, algo sobre el escudo nacional, me acuerdo, planteó. Lo cierto es que viene el nombre de la hija. Y el contexto de la película Hombre y la Hija ya no se supone que es a mediados de los 70s, en el primer auge petrolero, cuando gobernaba el gobierno militar, y en ese momento aquí el personaje ya no son dos mujeres jóvenes, como Esperanza y Tristeza, es una niña de 9 años. Y miren, ahí viene una pregunta muy, muy importante, porque ella llega con sus padres a una hacienda en el Azuay, que son de los abuelos, de los papás de la madre. Uh-huh. Y ella se presenta en la primera escena, el papá es socialista, es un médico. La mamá también, pero la hacienda, los abuelos maternos son bastante conservadores, católicos, y... Perdón. Quería, porque encontré esto que quiero resaltar aquí. La tercera asambleísta nacional. Entre 2007 y 2008, Hermida fue asambleísta nacional constituyente del Ecuador en representación de la mafia política Alianza País. Le pusieron eso en Wikipedia. Entonces, mira, me pareció un dato curioso. Así que, lo cierto es que cuando en el nombre de la hija, ahí hay una pregunta clave que les decía, porque ella está muy influida por el imaginario socialista del padre. Ajá. Y a la vez va a chocar con esa ideología conservadora de la abuela materna. Apenas llegan, ella dice que se presenta y dice que es Manuela. Pero el nombre Manuela es simbólico ya. Manuela Cañizares, Manuela Espejo, Manuela Sáenz. Un hombre muy histórico ecuatoriano, hay una simbología ahí, ¿no? Claro. Entonces, la abuela, apenas se conocen, ella ya muestra una rebelión, y la abuela quería que se llame Dolores, la Dolorosa, la Virgen. Pues ya hay un choque a propósito, ¿no? Claro. Va con su hermanito, se quedan, se van los padres, y hay otra cosa. Apenas los tres primitos que la reciben, pues van a ver todo un debate, una confrontación ideológica, porque claro, son niños conservadores. Y estamos hablando, ella hace como en el trasfondo, como que en el Ecuador habían dos posiciones en ese momento, la una socialista y la otra conservadora, católica. Entonces, lo plantea. Yo personalmente creo que el asunto era mucho más matizado. Porque en esa década ya iban a surgir los partidos de centro izquierda, con bases de clases medias, con el auge petrolero, que eran la Izquierda Democrática y la Democracia Popular. También estaba el CFP, que va a ser predominante, y entonces era un poco más matizado el espectro político, pero ya pone polariza estas dos visiones. Esto es bien importante. Yo escogí un análisis de tres secuencias que me parecieron fundamentales en la película. En la otra secuencia, bueno, en la primera secuencia, la abuela le obliga a rezar ante la imagen de la Virgen. Ella se resiste, ella no cree, lo hace a la fuerza. Y luego hay el hijo de la empleada doméstica, que es indígena, le dicen piojo. Y ella no, ella se revela. Y como lanzando un mensaje de interculturalidad, socialismo, y le dice que venga a jugar con los niños. Luego ahí vienen las imágenes, tiene fotos de Che Guevara, fotos de Mao Tse-tung, y viene la guerra de imágenes en la película, con todas las crucifijos y las cuadros de las vírgenes de Cristo, etcétera. Hay guerra de imágenes, clarísima. O sea, y vemos una segunda secuencia, cuando le llevan a bautizar a la fuerza, ¿no? Y toman la foto de la familia. Y ella prácticamente no quería dejarse bautizar, pero ya lo hace obligadamente, la obligan, casi a la fuerza bautizarse, ¿sí? Y se toman la foto, y la foto es una foto de toda la familia, de tres generaciones, muy patriarcal. Inclusive son muy críticos, porque el sacerdote, para prepararse para la primera comunión, para el bautizo, perdón, les hablaba de los dogmas de la fe, etcétera, la Virgen y todo eso, y enseguida ellos se criticaron, cuestionaron al sacerdote. Uh-huh. Bueno, ahí la cuestión del personaje, habría que cuestionar si una niña de 9 años tenía esos alcances de tan críticos, tan cuestionadores, el niño también, el hermanito pequeño. Uh-huh. Pero la tercera secuencia de escenas creo que es fundamental. Cuando hay una biblioteca, una especie de casa que era prohibido entrar, y cuando entran los niños, el abuelo les había prohibido entrar, y se encuentran con toda una sitio oscuro, de teca oscura, surrealista, y total, los niños escapan, el abuelo les reclama, y ella se queda escondida. Y ahí se encuentra con el personaje, un personaje que es el mismo actor de ¿Qué tan lejos? Y que hace supuestamente de un personaje que supuestamente ha enloquecido, y lo tienen escondido. El tío Felipe. ¿No? El tío Felipe, exactamente, que va a jugar un papel sumamente importante, ¿no? Y él, acuérdense que le pregunta, ¿quién eres? Y ella dice, Manuela, no te pregunto cómo te llamas, ¿quién eres? ¿No? Y acuérdense que ahí, con Felipe, y todo el escenario surrealista, ahí ven ustedes cómo cruzan la cruz, y hay elementos de simbología comunista, etcétera, todo un panorama surrealista, y en ese momento va a ser importante cómo Felipe, el loco, supuestamente, es el que va a conducir a que ella se cuestione de sus dogmas, y finalmente no se polarice, sino que busque su propia opción de vida, su propia posición existencial. Este personaje es el que cataliza. ¿No? Claro, así que yo creo que es muy interesante eso, igual en mi historia, o sea, algo que yo pensaba ahora que volví a ver. Es genial los personajes de los niños, ¿no? Porque vemos que al principio hay este choque, ¿no? Que es muy interesante. Guionísticamente, este choque entre dos posiciones tan polarizadas es muy interesante, ¿no? Le da enseguida una sazón a la historia, ya le da. Tenemos choque, entonces tenemos un buen guión, ¿no? Y lo interesante es después cómo estos niños, yo creo que ahí hay un mensaje para todos, ¿no? O sea, los niños, bueno, habían estas diferencias de creencias, de pensamiento, pero al final de cuentas siguieron, no se iba su naturaleza de niños, porque al final de la película ya vamos viendo que ya se van amigándose, inclusive la Manuela, que se enemistaba primero con los primos, ya que no se llevaba casi con los primos, ya hay una relación más, ¿no? Uno de los primos de Nuna la viene a buscar, ¿estás bien? Oye, ya pasó esto, ven a ver. Entonces ve que hay una amistad, ¿no? Entonces, y como dice usted, ¿no? Como que tal vez ya se va despolarizando ella, ¿no? De tantas cosas. Hay una escena que a mí me pareció genial, que es cuando uno de las mascotas del hermanito de Camilo fallece, ¿no? Uno de los perritos que tenían el zapato, como le decía. Y ahí ella, teniendo esto que los papás le habían enseñado de que, bueno, de acuerdo a sus creencias, ¿no? Que eran ateos ya, que según ellos no había Dios, ella le acolita al hermano a pedir para que el perrito vaya al cielo de las mascotas, ¿no? De los animales, por así decirlo. Entonces vemos que ya hay como que se van haciendo puentes, ¿no? Entre estas dos posiciones tan polarizadas, que son bastante interesantes y que a la larga muestran, ¿no? Cómo los niños, como no, a pesar de tener estas diferencias culturales, lo que vence es esta inocencia y al final esta espontaneidad en la amistad más allá de estas barreras, ¿no? Entonces, eso creo que es algo muy interesante en la película y en el personaje de Manuela, ¿no? Como dice, cómo va evolucionando, ¿no? Totalmente. Totalmente. Y creo que ella se desprende, se deconstruye de estos dogmas que tenía, de esa confrontación que se da entre la influencia socialista paterna y la abuela maternal católica conservadora. Y dice un momento a los dos, yo tengo derecho a mi yo auténtico. Claro. No, pero el tío Felipe, un poco ahí la locura es la que desata y cataliza el reencuentro consigo misma y que ella se emancipe, se libere. El tío Felipe es fenomenal ese personaje. Tú, mijo, ¿qué es lo que te saltó a la vista de la peli o qué es lo que te marcó así? Primero, lo del personaje joven femenino, que es algo poco visto en el cine latinoamericano en general, diría. O sea, como el cine moderno está desarrollando eso, y por eso les dije que me recordaba un poco al Viaje de Chihiro, la película de la cual hemos hablado, pero claro, que el Viaje de Chihiro habla igual de esta emancipación, de este paso a la adultez, donde uno se da cuenta de, o sea, donde uno pasa de ser una niña a ser una mujer. Así biológicamente tal vez no tanto, pero como que como que se da cuenta de cómo funciona el mundo, que hay conservadores, que hay, o sea, cuando uno adquiere conciencia política, tal vez desde el punto de inflexión en el ecuatoriano, en el de pasar de ser un niño a ser un adulto. O sea, la verdad es que cuando eres niño, yo me acuerdo, yo veía a Abdalá cuando era chiquito y era como, ah, chévere, es el presidente. Y después le veo en un helicóptero y digo, ah, chévere, el presidente es en un helicóptero. O sea, como que no me inmutaba. O sea, como que tu vida, en cierto punto, yo me acuerdo, mi paso de ser un ciudadano cualquiera a ser un ciudadano político se hizo a los 16, cuando voté por primera vez, cuando fue como, como me informé de quién era quién, como... Entonces, claro, a la final yo creo que esto es me parece interesante igual esa temática, tal vez un poco más global, porque en el cine ecuatoriano si hay algo que yo resalto siempre es desde Rata, Ratones y Rateros, Qué tan lejos, tal vez igual en A tus espaldas, en la gran mayoría de hecho del cine ecuatoriano es bien localista, es... Uh-huh. Hay juegos de palabras, hay personajes que tienen que se van a comer un hornado, que es algo que alguien de otro país no va a entender en su vida. Entonces es muy localista, entonces le cuesta mucho a la película salir, o sea, le cuesta a la película tener visionaje afuera. Entonces, por este lado, las temáticas son un poco más globales. Tienes a Marx, tienes a la Iglesia, tiene ese choque de conservador y liberal que había en el Ecuador hace, digamos, en tiempos de Guerra Fría prácticamente, pero que sí son más globales que por ejemplo, las temáticas regionalistas y entre Ecuador y España que hay en Qué tan lejos, o las temáticas de igual muy clasistas que hay en Rata, Ratones y Rateros. O sea, las temáticas me parecen más globales y me parece que eso ayuda a la aceptación de la película dentro, porque igual es un cine más maduro de Tania Hermida que en Qué tan lejos. Me parece que los planos son más pensados, que todo, o sea, que el porqué de cada plano y el porqué de los pensamientos de cada personaje son más trabajados que en Qué tan lejos. De la van, sí, aquí, tomando con el iguana. O sea, como que hay una, para mí hay un contraste entre las dos películas donde siento una maduración. El personaje es más joven que en Qué tan lejos, pero es un personaje mucho más maduro en su reflexión. ¿En qué tan lejos? Es una mujer joven, ¿no? El caso claro. de tristeza, y aquí es una niña de 9 años, ¿no? Claro, no, es una niña, ajá, completamente. Entonces, no, justamente como decían, porque nos quedan 10 minutos, algo interesante para no dejar en el aire el tema de Rabia, es que justamente en esto que decías, que yo creo que algunas de las películas de acá son más difícil que salgan porque hay cosas súper localizadas. Yo creo que en eso un punto interesante es, yo creo que en muchas de sus películas del Sebastián logró eso, ¿no? Logró salir, y especialmente en Rabia, que bueno, Rabia sí es una coproducción, ¿no? Si no me acuerdo, era coproducida con Colombia, con México. Entonces ahí se plasma un tema que sí es mucho más común a toda la región, ¿no? Que es el tema de la migración, ¿no? Y justamente en este aspecto, que nos, para no dejar eso en el aire y en estos minutos que nos quedan, estimado Claudio, ¿qué nos comenta del papel de la mujer en este filme de Sebastián? Bueno, aquí el tema de género, hay un tema de raza, de clase, de género, ¿no? En este caso, y creo que hay que conectarlo con otros temas. Ahí hay un concepto muy importante en la literatura de estudios visuales, y es el tropo cultural del canibalismo. Esto es interesante porque hay autores importantes, hay toda una literatura sobre esto. ¿Cuál fue la primera imagen que había cuando se encuentran los dos mundos? La imagen que se revela. Los nativos, caníbales, antropófagos. Acuérdense el primer debate que hubo entre Bartolomé de las Casas y Ginés de Sepúlveda, a mediados del siglo XVI. Ginés de Sepúlveda decía, son antropófagos, caníbales. Uh-huh. Y Bartolomé de las Casas decía, no, simplemente son personas humanas con alma, etcétera. Entonces había una imagen ya del canibalismo, y ahora en esa teoría de estudios culturales, más bien se topa como un tropo cultural de la identidad, inclusive actual. Cuando hablamos de un tropo, hablamos de una palabra con un sentido que es distinto al literal, y que aunque mantiene alguna conexión, semejanza, pero de alguna manera es una metáfora, ¿no? Entonces aquí vemos una pareja que podía ser ecuatoriana, José María, el protagonista, y Rosa, la empleada doméstica. Ellos viven, hay un canibalismo ahí y hay una simbología. Acuérdense que la película es 2009, después de la crisis de 2008, donde España entra en una crisis de Europa profunda. Y la casa de una clase alta española, los Torres, la familia, la casa simboliza mucho quizás ese sector inmobiliario que fue fuente del auge, pero también de la crisis en España en ese tiempo. Hay una clase alta posfranquista en decadencia. ¿Hasta qué punto hay una alegoría con la conquista, con tiempos de la conquista de la colonia en Hispanoamérica? Ellos viven en un gueto suramericano y vemos, para abreviar en el tema de la mujer, que el personaje José María, acuérdense que le mata enojado al capataz de la construcción del trabaja, ¿no? Era violento. Dicen que hay un tema, él se siente un inmigrante humillado que no tiene derechos, ni en su país, ni en el nuevo país que lo va a recibir, supuestamente. Luego, el papel de la mujer ahí es un papel que vamos a ver, ¿qué le pasa a Rosa? Tiene amores con José María, y José María, después de que mata a capataz, se esconde en la casa. Y es interesante la parte visual, porque él va espiando a todo lo que pasa en la casa, y está espiando desde abajo, desde una mirada subalterna, ¿no? Está escondido. Y hasta ve cómo le viola el hijo de los patrones, la viola. Y él ve todo eso. Y luego tomará venganza y lo matará. Cuando está, creo que borracho, lo mata. Al hijo de los patrones. Y Rosa queda embarazada. Y a la final, acuérdense que van a fumigar la casa y él muere como una rata. Y acuérdense, al final de la película, porque acá la adaptaron al teatro del Museo Mañuz Mariño, se ve cómo muere en los brazos de ella cuando ya él se revela y conoce a su hijo recién nacido, ¿no? Hay una tragedia ahí de por medio, y entonces vemos una mujer que se siente sin derechos, una mujer que está desprotegida ante el futuro. Su marido muere, su novio, su pareja, y tiene un niño por criar. ¿Qué le espera ese niño? ¿Qué le espera a esta madre soltera? Que en alguna manera se sentía desprotegida. Entonces, hay un elemento ahí subalterno de la mujer. Hay un elemento, acuérdense que el tema de la canción musical es sombras, ¿no? Cuando tú te hayas ido, tócala un par de veces, uh-huh, el tema. Entonces, hay una contravisualidad, inclusive, en el personaje de José María, como observa desde arriba, de una forma subalterna, a la parte hegemónica, que son los patrones. Entonces, ella juega un rol pasivo, una mujer sin derechos. Vería por ese lado este personaje de Rosa como mujer, ¿no? Entonces hay una relación, toda la simbología, una alegoría, inclusive ahí se podría hacer una pregunta muy importante, no tanto con la mujer, pero más con la raza y la migración. Por ejemplo, ¿qué relación existe entre las escenas caníbales en la modernidad temprana? Me refiero a hace 5 siglos, cuando llegaron los conquistadores españoles, y la manera en la que se expresa hoy en la inmigración y el racismo en nuestras sociedades globalizadas. La pregunta que da mucho para discutir, obviamente. Y ahí viene el tema de género, que se inserta justamente en toda esta pregunta, ¿no? Entonces, es una forma de verlo, ¿no? Sí, básicamente. Sí. Tal cual. Y es un tema como para hacer 10 episodios, ¿viste? Hay para hilar muchísimo en esa película. Ay, lo bueno es que les dejamos esas pistas de reflexión un poco a los oyentes, como ya se nos va acabando el tiempo. Entonces, don Claudio, para que... La verdad es que ya se nos voló. Pues yo les agradezco mucho la invitación. No, y realmente ha sido un gusto, placer haber conversado con ustedes. No, el gusto nuestro. Y don Claudio, ¿con qué quisiera cerrar un poco todo este análisis? Una breve observación sobre estas películas, con lo que quiera concluir tal vez y despedirnos. Bueno, yo quisiera concluir que el papel de las directoras mujeres y el tema de la mujer realmente está tomando una importante proyección. Quiero recalcar que, bueno, Tania Hermida, pero vamos a ver luego, surgirán también otras directoras importantes, como Ana María Barragán con Alba, Mónica Mancero con Azules Turquesas, Gabriela Calvache con La Mala Noche, o sea, vienen, y Anaïs Nin-Hoanaise con sus películas. O sea, va a haber una pléyade importante, una nueva generación de directoras mujeres, y que van a tocar el tema de género de la mujer. Y creo que eso es muy importante analizar, y cerraría con este tema de importancia de cine en la mujer en el cine ecuatoriano, que va haciendo su propia construcción, pienso. Y hay talentosas directoras. Muy bien, don Claudio. Entonces, ahí les dejamos como que escúchense este programa. Ya saben que pueden verlos, buscar los podcasts en radiocce.com, en La Mantequilla de Tucanguil, para que toda esta información que les dio don Claudio puedan un poco reflexionarlo, ustedes mismos hacerse las preguntas. Acuérdense, el cine es un arte tan libre que le da la oportunidad al espectador de poder el mismo reflexionar, encontrar sus respuestas. Claro, el cine es la ocasión de reflexionar sobre tu propia sociedad, es justamente lo que hace bien el cine ecuatoriano, de eso, es un reflejo de la sociedad ecuatoriana en general, bien clasista, bien regionalista, con sus aprecios y sus disgustos. Exacto. Hacia la política y hacia el resto. Tal cual, mijo. Y sí, muchas gracias igual, Claudio, por venir, sabes que bienvenido para la siguiente, cuando tengas otras ideas de programa, si queremos ahondar sobre el asunto, tenemos ya 2 años al aire y estamos aquí por 50 más, así que... Seguro, deseo todo éxito y con mucho gusto en el futuro hablaremos, encantado. Muchas gracias, Claudio. Esto fue entonces La Mantequilla de Tucanguil. Recuerden seguirnos en @ La Mantequilla de Tucanguil en Facebook, nos escuchan a través de 940 AM Radio Casa de la Cultura. Hasta la próxima, mis queridos mantecos. Hasta pronto. Esto fue La Mantequilla de Tucanguil con Salvatore Delpi, Gabriel Narváez y Asper Abro. ¡Hasta pronto!